volver pidiendo perdón, prendido a tus pies. Cuando me alejé, pensando de que estaría mejor si no estaba a tu lado. Abre la puerta ya, no te quedes ahí. Tengo ganas de ver si todo sigue igual. Siento que el lugar que yo ocupaba en la cama aún nadie la usó, o me estabas esperando. Nos miramos y sin darnos cuenta nos abrazamos. Hoy ocupo ese lugar en la cama que he guardado. Me doy cuenta que tu cuerpo me estaba necesitando y me dices, mi amor, ¿por qué te has tardado tanto? Que iba a equivocarme, muchas cosas probé. Te pido perdón por contarte, por eso regresé, pensando de que estaría mejor estando a tu lado. Nos miramos y sin darnos cuenta nos abrazamos. Hoy ocupo ese lugar en la cama que he guardado. Me doy cuenta que tu cuerpo me estaba necesitando y me dices, mi amor, ¿por qué te has tardado tanto? Nos miramos sin darnos cuenta nos abrazamos. Voy ocupo ese lugar en la cama que he guardado. Me doy cuenta que tu cuerpo me estaba necesitando y me dices, mi amor, ¿por qué te has tardado tanto?